conflicto está, los compañeros han planteado la desafiliación del sindicato de los representantes aquí en el SUPE y han pedido ante las autoridades competentes que los represente el SUEGIPE, que tenemos convenio aplicable en toda la provincia de Buenos Aires. Ellos están haciendo un reclamo de estrictamente salarial hoy por hoy, por el tema de la diferencia de sueldo que tiene el convenio 488, que es el nuestro, con respecto al convenio de SUPE. Hoy tenemos una diferencia de 3.600 del básico del gremio nuestro a 2.144 del convenio fiscal SUPE en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Esta es la primera vez que el SUEGIPE se está metiendo, digamos, en una estación de servicio de estas características, digo, que pertenezca a esta firma, o ya tienen experiencia, hay algún tipo de experiencia previa en una ducha de estas características, Lucas? No, yo creo que es la primera vez, y bueno, no va a ser la última, pero es la primera vez que el gremio pelea la afiliación de los compañeros que trabajan en la estación de servicio de YPF bajo el... la operadora que tiene YPF para operar las estaciones de servicio. Lucas, ¿han tenido algún contacto con la gente del ministerio para ver cómo puede llegar a salir esta jugada o alguna información que a ustedes les haga, digamos, prever un buen término en el conflicto? Sí, se está trabajando en el tema, nos hemos presentado ante el Ministerio de Nación a presentar la documentación correspondiente. Tenemos directivos del gremio a nivel nacional acá en una barría que están trabajando en el tema, y así que nos están acompañando y nos están dando todo el apoyo como para poder solucionar este conflicto lo antes posible y que los compañeros tengan la representación que ellos realmente desean, que es la del SUEGIPE. Por último, Lucas, y agradeciéndote la comunicación, ¿cómo están en este momento los 11, si no me equivoco, empleados de YPF que están en conflicto todavía? Son 9. ¿9 finalmente? No, están bien, están permanentemente acompañados por el sindicato, están acompañados, representados y los estamos respaldando en todo lo que necesitan, ¿no? Lucas, una más. Ahora que viene el tema de enero, feria judicial y demás, ¿hay algo de la justicia que se pare o ustedes al estar discutiendo todavía en el ámbito del Ejecutivo van a seguir la discusión normalmente? Sí, yo creo que nosotros vamos a estar allá por los primeros días de enero, vamos a seguir con este conflicto, no vamos a parar, por más que haya un proceso de la parte judicial, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo todo lo posible para solucionar este conflicto y sacar esta situación adelante que realmente sea beneficioso para los trabajadores.